Estás escuchando 8 Bits. Escuchando 8 bits. Oye, Manolo, ya nos como que tuvimos problemas aquí, o sea, nos enredamos en dos cosas, pero gracias, Manolo, por hacer la presentación. Ya ves de ahí que lo extrañaban ya al Manolo, ¿verdad? Ya sé. Tenemos aquí un pequeño espagueti con nuestros cables. Con nuestros cables, sí, de hecho y bueno, pero Manolo siempre atento, aunque algunos digan que no, que nomás viene aquí a cotorrear. Nomás viene a cobrar. Que nomás viene a cobrar, sí, digo Manolo. A veces no hice nada y nomás está ahí este... Sí, yo creo que antes hablaba más Héctor, ¿no? No, tampoco, no te lo bañes. Da bien, mal, pobre Héctor. No, saludos, Héctor. Saludos a Héctor, pues ahí que... Que ojalá regrese lo que se llevó. Es como el hace rato estábamos hablando de los que eran de fútbol. Y estamos hablando de los que eran siempre los novatos por siempre, ¿no? Héctor es el que siempre va a volver, ¿no? Sí, ándale, haz de cuenta. Es Robert ese. Robert, los dos. Los dos, ¿verdad? Sí. Los dos hacen una gran promesa de que algún día volverán. La futura siempre, la por siempre promesa. Sí. Pero bueno, gracias por estar con nosotros en 8 Bits. Este programa donde vamos a discutir las coincidencias de la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Sí, ya me lo sé de memoria. Oye, ¿y hace mucho que no lo decías? Sí, ya sé. Hace mucho que no empezábamos con nuestra frasecita. Con esa frasecita. Y bueno, pues les tenemos algunas noticias buenas, entre ellas, Jonathan, que ya tenemos otra vía de comunicación. Bueno, es la misma, ¿no? Pero como ya la hemos cambiado tantas veces, pero creo que ya esta vez ya es la definitiva porque aparte pagamos. Bueno, ahora sí, sus servidores ya se pusieron guapos y ya pagamos ahora sí un nombre de dominio bueno, porque el .tk como que está medio patosón. Entonces ahora sí, ya tenemos nuestra URL propia de nosotros, nuestra forever. Ay, es un cholo, ¿no? Ahora sí, desde hace unos días ya les hemos estado empezando a promocionar esta nueva liga, que es 8bits.org. ¿Ves? Qué fácil. 8bits.org sin complicaciones. Y ya de ahí, ustedes ya pueden tener acceso a todos nuestros medios podcasts, de comunicación. A nuestro último podcast, nos pueden escuchar en vivo. También pueden tener acceso a nuestro Facebook y a nuestro Twitter. También ahí pueden seguirnos. Nuestro Facebook y nuestro Twitter son iguales. Son 8bits.mte. Fácil, sencillito. Sí, para que no nos revolvamos, ¿no? Que nuestro correo. Nuestro correo de somos-1-no-sé-qué-tanto-más. No sé quién hacía esos correos, la verdad. Sí, no. Es que ya cambiamos. Yo sí tenía un amigo. Ya cambiamos a nuestro jefe de marketing. Ya sí, al parecer ya nos está ayudando mucho en cuanto a las redes sociales. Quién sabe qué sean esas cosas, ¿no? Redes sociales, yo realmente no conozco nada de eso. No, yo ni sé qué es esta cosita. Yo pensé que es una máquina de escribir con una tele pegada aquí, ¿no? Sí, yo también. Pero bueno, entonces... recordamos nuestra nueva página. Bueno, nuestra nueva dirección, porque la página es la misma, pero nuestra nueva dirección fácil y sencilla y súper recordable es 8bits.org. Así es, ya pueden comunicarse con nosotros por medio de esa. Dice que estamos locos aquí, nuestra productora. Sí, de hecho. Sí, de hecho, pero pues ya hemos lidiado con eso y ya estamos, ya nos aceptamos tal y como somos. Pues sí, ya que lo vamos a ya hacer. Ya que más lo hacemos. Nada, y bueno, pues... Y bueno, como les decíamos, en nuestra página, en nuestra nueva dirección de 8bits.org pueden escucharnos en vivo. Ahora sí, ya sin problemas de browser ni de sistemas operativos, eso esperemos, ya lo checamos, jala en Firefox, jala en Chrome, jala en Internet Explorer, así que bueno, y cualquier cosa. También tenemos nuestro correo electrónico, también fácil y sencillo, contacto@8bits.tk. Así es. Ese no lo cambiamos. Ese no nos completó para cambiarnos los nombres del correo electrónico. Así es, ya está algo caro. Sí, no, ya. Y bueno, pues también pues el Facebook 8bits.mty, así como en el Twitter que es 8bits.mty, en ambos. En ambos. así como también nuestro teléfono. ¿Teléfono? Cabina, que es el 83-75-36-24. Ya me lo llegó a esa página. Comuníquese con nosotros, háblenos, díganos lo que quiera. Por favor, rayen el disco Uriel, Uriel lo está necesitando nuevamente. 83-75-36-24, teléfono en cabina de Somos Uno Radio. Aquí está Robert, vamos a ver cuándo regresará Robert. A ver qué más nos promete. Y bueno, pues como les comentamos el día de... Ah, bueno, no sin antes hay que saludar a nuestro amigo Alberto, que se encuentra en algún punto de la turística California. Yo ya le perdí el... ¿El hilo? El hilo. Ah, no, pues bueno, vamos a mandar un saludo. No sé si siga aún el blog que había creado. Ah, bueno. Ah, bueno, latincoders.com. Latincoder.com. Sí, ahí pueden pues revisar latincoder.com, donde pues también además de encontrar más noticias. Nos dejó todo oscuro, no, se nos va a aparecer la niña. Ah, bueno. Ah, bueno, está bien. Sí, latincoders.com. Sí. Donde además de encontrar gadgets y más, pues también pueden encontrar nuestros podcasts, ¿no? Sí, claro. Y bueno, Jonathan, pues ya vamos a comenzar, ¿no? Ya dimos mucho, mucho choro al inicio. Y bueno, pues vamos a empezar con una noticia algo interesante. Pues fíjese que el Electronic Game Show, pues va a ser este año, ¿no? Este año, pues, bueno, cada año hay uno, ¿no? Pero este va a ser el 29 de abril, o sea, ya faltan 18 días. Ya esta semana. Ya está casi esta semana que viene. La semana que viene. Y OEL y México convoca a todo el público en general que le guste videojuegos y diseño al concurso de intervención de logotipo de Electronic Game Show, para que sea la imagen oficial de su 10º aniversario. Electronic Game Show tiene el interés de hacer partícipe a todos los seguidores de esta comunidad para que estudiantes, diseñadores y creativos manden su propuesta para este concurso con el propósito de integrarlos al inicio del 10º aniversario del EGS. La propuesta ganadora será la imagen oficial del evento, Jonathan. Uh-huh. Comentó Jorge Lizárraga. Y pues la fecha de inicio para empezar a recibir las propuestas del concurso es el 1 de abril y la fecha límite es el 29 de abril. O sea que ya lo dimos tarde, un poco tarde la noticia, pero... Pero bueno, al menos ya podemos seguir los... Pues les dejamos 18 días. Es que aparte se trabaja mejor bajo presión. Claro. Pues únicamente se recibirán los diseños por vía electrónica a través del correo concurso@electronicgameshow.com con las especificaciones que vienen señaladas en las bases. Pues las bases las pueden consultar en la página oficial del EGS, que es www.electronicgameshow.com, o en las redes oficiales que son en Facebook, Electronic Game Show, y EGS México en Twitter. Pues ahí una vez que vamos a mandar nosotros. ¿Mande? Hay que decirle a Héctor que se arme. El que es el bueno, el diseñador, porque nosotros no tenemos de diseñadores gráficos lo que, bueno. Lo que Héctor tiene de programador. Lo que Héctor... Oye, bien mal, no tenemos lo de diseñadores, lo que tenemos de locutores de radio, güey. Ya sé. Bien mal rollo. Bueno, pues la propuesta se dará a conocer en los primeros 10 días del mes de mayo y se anunciará por medio de la página web y sus redes sociales. El ganador tendrá como premio un viaje con todo pagado para asistir al evento más importante del mundo de videojuegos, el E3, que se realizará en Los Ángeles, además de que se utilizará para hacer la imagen oficial del evento. ¿Cómo ven? Oye, pues qué padre, ¿no? Y bueno, fíjate que es buen premio, o sea, el hecho de que tu diseño lo usen, pero simplemente poder asistir al E3 y enterarte primero que nadie, ¿no? De todo lo que va a acontecer en el año tecnológico, por así decirlo. En el próximo año, que a lo mejor ya es el último. Entonces, pues qué más puedes pedir. Entonces yo creo que si le pueden echar ganillas a su diseño, los que échenle coco y no es así, nos invitan. Pues sí, no pierden nada. Y yo de hecho yo ahorita le dije a... Se me fue nervioso. Es más, yo ahorita ya abrí Beto. Yo ya abrí el paint y ya estoy haciendo. Ahorita le dije a Beto. Sí, ¿sabes quién es? A Beto, el compañero de trabajo ahí, le dije porque pues él es muy buen dibujante. Ahora me estoy enseñando los dibujos que hacía y pues le quedaron muy chidos. Órale. Esperemos que mande algo, a ver si se anima a mandar algo. Sí, esperemos a ver qué. Bueno, ya es. No, pues mira, mejor que nos dé su diseño. Lo mandamos a nuestro nombre y nos vamos a letras. Sí, pues, me acordé de una anécdota que la vamos a contar ahorita regresando de la siguiente canción. Ah, bueno. Que es es una canción de... que estuve escuchando el fin de semana. Ah, ¿neta? The Doors. Qué padre. Sí, The Doors, sí. Siempre los Doors, clásicos. Light My Fire,

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Estás escuchando 8 bits. Bueno, ya regresamos aquí después de esta rolololonona. Rolonona. Yo sabía que era un rolón, pero no sabía por qué. Que era un chorro y te la bañaste. Sí, es que iba a poner la versión corta que dura 4 minutos 50, pero se puso la versión de 7 minutos. Versión de casi 15 minutos. 7 minutos a 8. Y bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestros medios de comunicación. Es el 83753624. Para si quiere llamarnos en cabina. Tenemos un regalo. Ah, sí, todavía tenemos el llavero de estos personajes de Naruto. Para que, bueno, ahorita damos las bases para que se comuniquen. Sí, ahorita damos las bases. Bueno, por lo pronto les decimos dando nuestras vías de comunicación. Estamos, recuerden, a través de Facebook y Twitter como 8bitsmty. Así nos pueden encontrar. Facebook. Facebook.com/8bitsmty y Twitter.com/mty. Perdón, me equivoqué, me trabé. Pero otra vez dijiste. Dije dos veces mal, sí, lo sé. Estaba viendo a ver si. Twitter.com/8bitsmty. Así lo dije bien. Dije mal Facebook, pero Twitter dijiste, no. Bueno, diagonalmente ya solamente dijiste. Twitter.com/diagonalmente ya. Perdón. Ah, diagonalmente ya. Es que el 8 bits se da por entendido. Ok, sí. Está bien, repitamos. Repitamos. No, mire, ya creo que vamos a la nota. Sí, ya, mejor. Porque estuvo un poco larga la rolilla. Es pendeja, bro, la nota. Ah, qué bárbaro. Bueno, pues fíjate que. No sé si hubo. La semana pasada hubo una. Como que una polémica por. Porque Google Street View abrió su había algunas una pues abrió su sección en Alemania y hubo un problema porque pues los alemanes dijeron, "Oye, pues ¿qué onda estás pues por cosas de intimidad, está de privacidad y pues fíjate que el gigante tecnológico Google pues, no tomará más fotografías de las 20 ciudades de Alemania en las que operaba hasta ahora su servicio Street View. Y pues menos de 5 meses después de estrenarlo en el país, en medio de una fuerte polémica, la compañía seguirá mostrando su página web las fotografías tomadas hasta ahora por los coches que recorrieron los últimos meses las calles de las ciudades, pero no actualizará sus archivos porque pues informaron estos a varios medios estadounidenses. Nuestra prioridad como negocio ahora es usar los coches para recolectar datos como nombres de calles y señales de carreteras que nos permitan mejorar los mapas básicos para nuestros usuarios de forma similar a como lo hacen las otras compañías de mapas, dijo un portavoz de Google a la web especializada Search Engine Land. Google no ha declarado los motivos que le han llevado a renunciar a su servicio ni ha precisado si la decisión es definitiva o si podría volver a fotografiar las calles en un futuro. Pues, generalmente Google hace una actualización cada unos 5 o 6 meses, ¿no?, de las calles. Pues te diré, aquí en Monterrey todavía hay cosas muy muy viejas. No, creo que sí ya hay unas que están actualizadas por el centro, ¿no? Que se pues sí, no, las principales. Sí, porque no, de repente te fijas y todavía hay pósters de las elecciones del 2009, entonces no, de repente aquí en, bueno, al menos no aquí en México no actualizan tanto, tal vez en Estados Unidos sí. Pues sí. Pues el callejero virtual se estrenó en Alemania, que así le llaman al coche que toma fotografías en la calle, en noviembre de 2010, acompañado de fuertes críticas por atentar contra la privacidad que obligaron a la compañía estadounidense a difuminar 244,000 fachadas de edificios. O sea, tuvieron que totalmente quitarlas, ¿no? Los ataques contra el Street View. Oye, de hecho yo hablando ya como que divagando un poquillo. Uh-huh, qué raro. Ajá. Sí. Yo me metí hace poco el Street View para buscar, cuando estuvo lo de Japón, lo de que había pasado en Fukushima. Ajá. Me metí para buscar dónde estaba Chernobyl, que no está en Alemania, ya sé, pero está en Rusia. Uh-huh. Y fíjate que sí, o sea, no entran ni cerca de la ciudad de Chernobyl. Pues no, yo creí que iban a entrar. No, pues claro que no querrás que se llenen de radiación. No, pero pero hay fotografías que están tomadas si hay fotografías como quiera de algunas zonas de Chernobyl. Uh-huh. Pero no entran a la ciudad, ¿no? La ciudad fantasma, que ya es la ciudad fantasma. Sí, pues ya está toda deshabitada. Bueno, pues aunque aún así me creas que hay turismo. Sí. En Chernobyl, obviamente los turistas, entre comillas, ¿no? Van con trajes especiales antirradiación, pero sí. Ah, sí, pongas trajes antirradiactivo. Claro. Pongas esta gorra que le va a cubrir. Bueno, pues fíjate que los ataques contra Street View llegaron incluso de parte de la ministra germana de protección del consumidor, Ilsa Aigner, que consideraba que el producto atentaba contra la privacidad y aportaba información que podía ser empleada por ladrones de domicilios. La controversia se acentúa al conocerse que al grabar las fachadas, Google registraba también datos que circulaban por las redes inalámbricas de los edificios y guardaba contraseñas. Aunque la empresa se comprometió a no publicarlas hoy. Ajá. Sí, o sea, qué cosas, ¿no? Pues sí, no digo, y pues claro que Alemania es un país un poco más preocupado. Digo, ya ni nosotros, ¿no? Que deberíamos estar más paranoicos con lo de la seguridad y la privacidad. Pues resulta que Alemania fue el que dio la nota y resulta que son los que le prohíben ahora a Google que siga tomando fotografías. E incluso, ¿no? Parece que por ahí algo comentaron de que la gente en Alemania puede decidir, o sea, pueden reportar a Google si no quiere que su casa aparezca en el Street View. Y si reportan, Google está obligado a darlos de baja. Hace lo que hizo con los edificios, ¿no? Los pone en blanco. Sí. Como poner las caras. Sí, en un principio se hizo con las caras. Y pues esto nada más ha levantado los casos que, pues, así decirlo, ha levantado los casos que ya estaban registrados o que se habían demandado en otras partes de Europa como España, Francia, Italia, Países Bajos, Inglaterra e Irlanda, que han llevado a Google a los tribunales por la falta de protección de datos, algo que se ha repetido además en 37 estados de Estados Unidos y en otros países como Nueva Zelanda o Corea del Sur. Yo creo que pues aunque es un muy buen experimento por todo lo que aporta. Sí, porque pues la verdad, quieras que no, Street View es un muy buen servicio, o sea, puedes guiar, o sea, haz de cuenta que vas a un lugar sin necesidad de desplazarte, o sea, ya para cuando tú tienes que ir a un lugar que no conoces, pues ya tú realmente ya sabes qué hay alrededor, cómo son las calles y todo, entonces pues sí, es un muy buen servicio, pero si la gente en Alemania... Pero además incluso ya de las últimas cosas que le agregaron fue el que te agregaba un contador de tiempo, ¿no? De que te vas a tardar 16 minutos en llegar, vas a tardar 15 minutos en llegar. Digo, que también de repente salían con unas onceras, ¿verdad? De repente una vez hubo alguien en que dijo que cómo llego de híjole, a ver si no la riego, creo que de China a Japón o de Corea a China, algo así. Decía, sí, da vuelta, llega al muelle, toma un jet ski y vete en el jet ski hasta la parte continental de Asia. Se me olvidó el país, pero estoy casi seguro que es China. Pero de repente Google también tiene su sentido del humor. Pero bueno, en fin. A veces sí te da un estimado de más o menos cuánto te tomas. Pues sí, a lo mejor se lo quisieron sin tráfico, obviamente. A lo mejor se los quisieron fregar, ¿no? Así como que a ver qué me dice. Y Google les dijo, pues va a tener un jet ski. Sí, creo que Google ya estaba preparado. Para eso. Y bueno, pues pero sí, entonces ya veremos ahora qué hace la gente, a ver si no se pierden en Alemania. O los turistas, es que imagínate, esa es otra. Imagínate que tú vas, qué padre, voy a ir a Alemania, a ver cómo está. ¡Pum! No hay nada. Pues sí, imagínate. Eso también, pues bueno, a ver qué tanto les espera. Digo, obviamente que los sitios turísticos no los van a bloquear, pero... Nah, bueno. Sí, pero pues... Pero veremos, ¿qué más? Bueno, pues ahí está esa nota de Google. A ver qué pasa, porque sí, ha tenido últimamente muchas demandas. No solamente por eso, sino también, bueno, en Europa no solamente por lo del Street View, sino por una demanda de monopolio que quieren dicen que quieren monopolizar. Que Microsoft interpuso. Y Microsoft también puso una demanda porque Google no. Digo, raro, ¿no? Ver a Microsoft poniendo demanda de monopolio, pero bueno, en fin, eso ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos otro día. Y bueno, fíjate que, no sé si también pues hubo un problema ahí con Google y China, ¿no? Que tuvieron una bronconona que al final Google lo que hizo fue salirse de China y entrar por un medio de una dirección Tokio, ¿no? TK. Sí, lo que hacía que redireccionaba a Hong Kong, era HK. Hong Kong. O sea, realmente entrabas a google.cn, que era la versión china, ajá, y te redirigía automáticamente a Hong Kong, la cual ya no tenía ningún... TK es Turquía, ¿verdad? No, TK es de, de por ahí de Nueva Zelanda o algo así, de una región de Nueva Zelanda. Tokelau, bueno, pues, se llama. China es el último gran mercado que ha estado aislado de la mayoría de las compañías occidentales. Pues fíjate que el país asiático representa un escenario aproximado de los gigantes, para los gigantes informáticos, pues cuántos millones de personas no te crees que estén en China, ¿no? A pesar de sus asombrosos números, Facebook no ha podido entrar a este territorio casi inexpugnable, casi impenetrable en buena parte por la férrea censura que existe en contra de las redes sociales por parte del gobierno chino. Pues parece que finalmente Mark Zuckerberg podrá trascender la gran muralla ahora que se ha anunciado un acuerdo con Baidu para lanzar su propio servicio. Zuckerberg estableció el acuerdo con Robin Lee, CEO del buscador. Una de las especificaciones del pacto es que Baidu no integrará con el servicio internacional de Facebook, sino que establecerá su propia red social dentro de las fronteras chinas. O sea, sí entras, pero... Se va a hacer Facebook, pero Facebook solo China. Facebook solo China. Sí, no, Facebook obviamente la... China. Tú no vas a tener contacto con la gente que vive en China, ni la gente que vive en China va a tener contacto contigo. Sí, pues te digo que a fin de cuentas es lo que siempre quiere el gobierno chino, ¿no? Que por ahí una vez lo clasificaron como un agujero negro de la información. O sea, que a pesar de tener internet, está todo bloqueado. Bueno, pues llaman la atención dos detalles importantes. Que el primero es que Facebook no entrará a China, o sea... Entra, pero pues por medio de Baidu, y aparte no entra directamente con todo el potencial que tiene Facebook, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que se tiene ante esta situación es que es un acuerdo en el que Zuckerberg meterá una red social, pero desconectada del resto internacional, que era lo que comentaba Jonathan, que pues, es muy mal signo para porque ya no se va a tener todo el potencial que se tiene con Facebook, sobre todo como impulsor de movimientos sociales. Es que es una plataforma que sirve para conectar a todo el mundo y permitir el libre flujo de información que pues ya acá en China pues no va a ser posible. No, y obviamente que a la hora de que Facebook o la versión esta de Baidu entre a China, obviamente que va a estar completamente monitoreado por el mismo gobierno chino, ¿no? Obviamente que no vas a poder tener la misma capacidad de la libertad, pues, de crear ciertos grupos. Imagínate, digo, un grupo en contra del gobierno chino, obviamente que te van a caer a tu casa y te van a linchar. Entonces no es lo mismo que el Facebook que conocemos aquí. Pues sí, pero como quieras es un buen paso, un paso muy importante para ya, Facebook, sí. It's something, literalmente, it's something. Ahí ya que hace poco leí un comentario de Lucía que ahora sí sabía que era facepalm. ¿Perdón? Que ya entendía que era facepalm. A Lucía. Vaya, bueno, más vale tarde que nunca, Lucía. Ya era necesario. Sí, estamos en edad de entender esas cosas. Que ya está entendiendo los tecnicismos modernos. Eso hace falta modernizarse, Lucía, a veces, ¿eh? Sí. Y bueno, pues por su parte, pues esta alianza con Baidu pues era muy lógica, ¿no? Ya que Facebook no se iba a unir con Google, pues por la competencia que se tiene. Últimamente no. Era pues también pues Google no tiene, no es el mandamás en China, ¿no? Sino que es Baidu, controla casi todo el tráfico. Las empresas occidentales deben acatar las decisiones del gobierno chino, sentenció Robin Lee en junio de 2010. O sea, al parecer Zuckerberg está de acuerdo en mirar hacia otro lado siempre y cuando sus bolsillos sigan hinchándose de billetes. Pues sí, obvio. Pues sí. No, como decimos, no da paso sin guarache. Pues sí, sí. Que no la quememos, dice. Que hoy se puso a estudiarlos. Ah, bueno, ya se sabe ahora sí todos los memes. Ya le pones una tarjetita con la cara del meme y ya te tiene que decir cuál es. It's something. Poker forever face. Alone. Poker face. Rage face. ¿Cuál? Fu. La cara de... Ah, Rage Face, el de Yao Ming. Sí. No, Yao Ming. Ah, el Fu. Yao Ming es sonriendo. Sí. ¿Por qué creo que todavía tenemos la cámara? Hago las señas como si estuviera haciendo Yao Ming. Sí, no sé por qué estás actuando si no nos están viendo. Siempre actúo. Es como un gusto por la actuación que he tenido desde muy chico. De... Sí, mi mamá decía que era un payaso. En verdad, soy un payaso. De hecho, sí. Sí. Ay. Bueno, pues vamos con la siguiente rola. Quiere. ¿Cuál es, Jonah? Ah, bueno, ahora vamos a ponerles algo de Yoshi's Island, que es el del tema, pues, de los escenarios normalitos de que no son ni cavernas ni nada, los que son básicamente al aire libre, que son la mayoría de los escenarios del Yoshi's Island. Un muy buen juego de Super Nintendo, mucho mejor que el Yoshi Story de Nintendo 64, que en verdad fue algo malito, pero el de Super Nintendo la verdad es muy buen juego ahí, como que para recordar ese ROM, si lo pueden, sí, descargar, háganlo. Bueno, pues aquí antes de irnos dice Lucía que la de LOL está muy graciosa y que Adriana sabe hacerla muy bien. Eso tengo que ver haciendo a Adriana hacer la cara de LOL. Mis calcetines, eso sí que hacen la cara de LOL bien. Y bueno, pues vámonos ya con la rola de Yoshi's Island y regresamos. Flowers Garden. Uh-huh. Flower. Flower Garden. Flower. Dije flores. Bueno, regresamos. Escuchando 8 bits. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ahí Manolo anda medio dormidón, ¿verdad, Manolo? ¿Qué onda? O sea, levántate. ¿A poco vino? Sí. No. ¿Cómo que no viniste? Sí, aquí estás. ¿Qué onda, Manolo? ¿Qué haciendo? ¿Qué? No sé. No has estado estas frases, Manolo. Creo que hay que actualizarle ya su software. Que lo mandaron como que está muy chafo. Y bueno, pues estuvo la Yoshi's Island, Flores Garden. ¿Eh? Flores Garden. Flores Garden. Que traduje sin querer. Súper bien la traducción, pero bueno. Bueno, pues vamos con la siguiente nota, Yona. No. No sé. Bien, No, me rehúso a leer la siguiente nota. Creo que tú, creo que tú no puedes hacer lo mismo que Manolo. ¿Yo no me puedo negar? ¿Cómo? No. Oye, quiero salir un tiempo. Sí. Bueno, pues mira, mucho se ha hablado, ¿no?, de cómo los gobiernos, pueden dejar a un país entero sin internet, ya sea por bloqueos, ya sea por cortes de señal, como medios de represalia, o simplemente limitan la comunicación. Pero hay países donde casi de manera accidental un país completo, entero, se puede quedar sin acceso a la información mundial que se llama internet. Perdón. Esto ocurrió en el país de Armenia, que experimentó problemas de internet, o sea, de conexión a la red, el pasado 26 de marzo, ya que una georgiana, o sea, Georgia es un país de Europa, que son los límites por ahí de Rusia, una georgiana de 75 años de edad ha sido detenida por conectar la conexión a internet en la totalidad del país de Armenia. Ella solita, una ancianita, solita, se echó toda la conexión del país. Yo me la imagino con su cara, ay, me asusté. ¿Qué? Es que vi el abanico y pensé que estaba bien parado ahí, imaginé que era la niña, no manches. Bueno, sí, perdones, ahí, perdones la inesperada palabra. Ok, está bien. Bueno, bueno, antes que nada, un saludo a Champi, que dice que de qué temas hemos estado hablando. Bueno, ya hablamos del Google Street View, ya hablamos con qué tema abrimos, con el Electronic Game Show. Y que si envías un diseño te puedes ganar un pase para el E3. Sí, entonces, y también hablamos sobre que Facebook medio entró a que medio a China, entra a China. No, es que a través de Baidu. Nos sintonizó justo cuando estábamos hablando de lo de Facebook y China, entonces nomás para ir actualizándonos. Sí, también sí. Ay, a Robert, que creo que no le gustó la canción del Yoshi's Island. Es que yo quería la de los jefes, que está más y más movidona, pero no la encontré. Entonces, se está curando de que me asusté. Digo, sí, no. La verdad sí me asusté. Digo, bueno, en fin. Hay que negarlo. Ah, es que iba a decir algo que me dijo Lucio ahorita, espera. Bueno, continuamos. El pasado día 26 de marzo, esta señora pues encontró el cable de fibra óptica que suministra la conexión de internet entre Georgia y Armenia, que bueno, que son dos países colindantes, mientras que buscaba chatarra. Reconociendo el valor del cobre contenido en este cable, la anciana decidió cortarlo y robarlo, y al hacerlo interrumpió el servicio de miles de usuarios en ese país, en Armenia. Al cortar el cable, pues desconectó a miles de personas, confirmó Sura... Gvenetadze. Bueno, es algo por ahí ruso. La señora Sura. Benetadze. Es que la G es la que lo complica todo. Benetadze. Sí. Portavoz del Ministerio Interior de Georgia. La señora fue detenida hace unos días, acusada de dañar propiedad estatal, pero la ministra de Información, la ministra del Interior, dice que se ha tomado en consideración la edad avanzada y pues se le ha puesto a libertad hasta que se celebre juicio. Si se le juzga culpable de este delito, puede pasar hasta 3 años en prisión. Bueno, ya da su edad, pues ya como que se me haría un poco injusto. La empresa que mantiene este cable, que es Georgian Telecom, dice que el daño al sistema informativo nacional fue pues bastante grave, ya que el 90% de los usuarios de Armenia se encontraron sin conexión a la red durante mediodía. 12 horas se echaron sin internet. Wow, y no solamente es que no, bueno, es que lo mejor es como hay que ver las consecuencias, ¿no? Porque hubo empresas que se han de haber quedado sin internet. Claro, no, obviamente que no fue únicamente conexiones domésticas, imagínate, bueno, bancos, sí. Hospitales, aeropuertos, no sé si le da el aeropuerto allá, pues imagínate. No entiendo cómo logró encontrar el cable, asegura el jefe de marketing de la empresa, Georgi Yonatamishvili. Ella se parece mucho a mi nombre. Está enterrado en el suelo. En 2009, los internautas de esta ex república soviética también se encontraron desconectados tras producirse una situación pues muy similar, ya que otro chatarrero encontró el cable y decidió intentar robarlo. Es que lo que pasa es que como que los límites entre Armenia y Georgia, hay tipo un terreno, un baldío que se usa como basurero, ¿no? Entonces la gente que va ahí, pues anda buscando cosas de valor que puedan vender, ya sea fierro, cartón, latas, eso. Entonces imagínate que se hayan un cable de cobre, gigantesco. Imagínate, gigantesco, de no sé qué tantos metros, pues, órale, dice, ya lo dice el dicho, vénganos tu reino. Pero quién sabe, se me hace extraño porque sí, es como... Digo, también, pues, se me hace un poquito... débil, ¿no? La seguridad que tienes, o sea, para que cualquiera pueda desenterrar tu cable de conexión de todo el país. No, hombre, aparte, Aparte que la señora, ¿cuánta fuerza puede tener? ¿Cuánto se tardaron en llegar a donde estaba el daño de la fibra óptica? Bueno, igual. Sí, pues imagínate, para darse cuenta todo lo que se tardaron. Bueno, entre lo que se dieron cuenta y lo repararon, imagínate, 12 horas. ¿Y cómo atraparon a la señora, no? Sí, esa es otra, también. Bueno, imagínate, ves a una señora, a una vagabunda así con un carrito de supermercado con ropas, latas y un cablezote gigante que dice Armenian Telecom. Pues sí, se ve un poco sospechosa. Pero no le quitó nada, no, o sea, nada más le quitó el cobre. O sea, el cobre fue el que lo hizo bola y se lo llevó, ¿no? Bueno, no sé si ya me está poniendo a pensar Roberto de que dice que no puede ser de cobre porque es de fibra óptica. Pero no, pero sí, pero no sé si la envoltura o algo tenga que ser. Sí, la envoltura. Pero bueno, obviamente que no es un cablecito delgadito. Si era la conexión de todo el país, pues debe ser algo más. Pero imagino que haber visto el cable y al pues la señora, ¿cómo iba a saber que era del internet, no? ¿Cómo iba a saber que era fibra óptica? Entonces, de ahí dijo, pues sí, tiene cobre, algo así. Como los de teléfono, entonces. Sí, es que podría ser la envoltura, ¿no? El cobre, uh-huh. Algo que tenga así, que sea. Pero bueno, y pasando a otras, Espérame, ya me acordé que en una página, ¿cuánto que habrán pasado? Pusieron una cara de... ¡Bip! Una troll face. A ver. De la señora esta, ¿no? Así que pusieron ansia. De la señora esta de Armenia. De viajes en internet a miles de usuarios en Armenia. Y pusieron la cara de la señora con un troll face. Ya, eso es lo que voy a decir. Nos comenta Champis, dice, estaría muy padre, estaría con madre que China tuviera Facebook marca Patito. De hecho sí, o sea, sí va a ser Facebook y sí va a ser Patito, porque no, vas de cuenta que sí van a tener Facebook, pero solamente en China, o sea, va a ser una burbuja. Uh-huh. Un Facebook burbuja, no va a tener todo el potencial que tiene Facebook. Entonces, era lo que comentamos ahorita, ¿no? Que okay, entró, pero hay como que... Quién sabe, como que medio entró, ¿no? Sí, pues así. Obviamente no va a tener toda la funcionalidad. Pero que tiene. Pero en realidad es un avance, yo creo que para China, como es, imagino que todas las limitantes que va a tener, ¿no? Como es el gobierno de China en cuanto a todo lo que es las redes sociales en cuanto a internet, uh-huh. Va a ser muy, bueno, que tiene muchas cosas muy censuradas. Pues incluso, toda la comunicación. Sí, pues incluso Google, ¿no? Que pues no sí, puede ya ves Google cuánto batalló, pero bueno, que inclusive mismo Google se tuvo que rendir. Pero bueno, en otras noticias de curiosidades de la red, yo creo que hace poco todos nos sorprendimos y nos maravillamos, nos pusimos a pensar cuán popular se puede llegar a ser una persona. Ya se dio el caso de Charlie Sheen, ¿no? De que en menos de un, o en un día, sin, creo que con dos tweets a lo mucho en Twitter, llegó a conseguir más de 1,000,000 de seguidores en un día. Y se nos hacía como que, oye, es algo impresionante, ¿no? O sea, para que veas el arrastre que puede tener una persona tan famosa. Pues bueno, creo que alguien, como dice un amigo, quítate que ahí te voy, alguien ya le dio en toda la torre al famoso señor Charlie Sheen. Pues resulta que Leo Messi, se acaba de incorporar a la red social de Facebook. Bueno, él se incorporó a Facebook, y en su primer día no consiguió ni 1, ni 2, ni 3 millones de seguidores, sino 6.8 millones. ¡Au! Casi 7, Tómala, Charlie Sheen. Casi 6.9 millones. Sí, estuvo cerca de conseguir 7 millones en un solo día, esto lo dice Nanata, que viene desde Madrid, ya que, bueno, comienzan a ya que los futbolistas y las redes sociales, ¿no? Pues los futbolistas cada vez utilizan más estos medios para expresar su sentir, ¿no? Desde los partidos, de cómo va el equipo y todo, ¿no? Incluso no solo futbolistas, Facebook y YouTube han hecho famosos a personalidades tales como la chica esta de Friday, ¿cómo se llama? Rebecca Black y al otro, al Justin Bieber. Bueno, Justin Bieber... Bueno, no, ya Justin Bieber no estoy muy seguro, pero bueno, hay mucha gente que sí se ha hecho famosa gracias a pues más a YouTube, fíjate que YouTube sí le da fama a mucha gente, pero bueno, aquí estamos hablando del caso contrario, ¿no? Alguien que pues ya goza de mucha fama, mucha popularidad y que pues quieras que no, Leo Messi pues sí tiene una buena imagen, ¿no? A diferencia de otros futbolistas que se les conoce más por sus parrandos y todo eso, pues bueno, Messi tiene como que una actitud más disciplinada y eso a lo mejor entre la gente pues lo hace más popular, se puede decir. El jugador del Barcelona pues ha causado furor en su primer día en Facebook, ya que ha sumado, bueno, en su primer día, 6,854,713 fans, o bueno, me gusta, en su primer día de su página oficial. Messi ha inaugurado su página de Facebook agradeciendo los mensajes de los usuarios y asegurando que a partir de ahora estará más cerca de ellos. Facebook se ha abierto para el deporte y los deportistas. Bueno, las exclusivas sobre fichajes y declaraciones de los partidos, del color, de lo que sucede en los encuentros o fuera de ellos, se van a aparecer en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de los deportistas. Juegas como, no sé, inclusive aquí en México tenemos a Guillermo Ochoa, que tiene su Twitter, Héctor Mancilla, Suazo también tiene por ahí su solo sus cuentas. Suazo, ¿quiénes son los demás? Olvídalo. Bueno, la cuenta de Pablo Barrera, esa manda puro spam, tío, porque yo lo sigo y nomás está mandando puras promociones de que... Entonces, no, esa no cuenta. Bueno, como comentamos, pues los deportistas ven en Facebook. ¿Quién es Pablo Barrera? Eso sí no lo conozco. Ok, olvídalo. Los deportistas, bueno, ven en Facebook como una plataforma de conexión con sus fans en todo el mundo, bueno, o a nivel nacional, como se da en nuestro caso de aquí de México, o inclusive en nuestra ciudad, ya es que los equipos de nuestra ciudad, pues, fuera de Monterrey o de las fronteras de Nuevo León, pues no son tan populares. Futbolistas, por ejemplo, hablando diametralmente opuesto, de Andrés Iniesta, bueno, es uno de los casos que tiene mayor actividad en la red social, ya que parece que parece que mismo Iniesta fue quien incitó ahora a Messi a unirse a este espacio en Facebook. Recordemos que hace poco, pues también Cristiano Ronaldo inició su página y con todo que es así, con todo lo popular y mediático que él es, pues no llegó a tantos seguidores como lo hizo Messi, que sin tanto ruido y sin tanta cosa, llegó casi a 7 millones de seguidores. El éxito del estreno de Messi en Facebook, pues ha superado el de otros artistas y famosos en redes sociales, como por ejemplo les comentábamos Charlie Sheen, y le decíamos que Messi, pues ha demostrado que su popularidad también se extiende por el mundo de la internet, como el Facebook. Y si tuviera Twitter, yo creo que lo repetiría. Pues sí. Entonces, no, de por sí, se cae cada rato Twitter. Sí, ya ahora ya quitaron a la ballenita, ¿verdad? Ahora es un robot. Sí. Ya no sale la ballena, que sale jalada por unos pajaritos. Pues es que hace poco también renovó su página inicial Twitter, sí, pues hicieron un rediseño de todo. De la página inicial, de los perfiles, de todo. Lo raro es que justamente cuando yo empecé a utilizar Twitter... Se cae. Y cuando empecé a utilizar más Twitter, hacen el cambio de página. Se me hace que por ahí va la cosa, ¿no? Se me hace que tú eres quien tumba Twitter. Yo soy quien tumba Twitter, no... Se me hace que no, o Twitter no te acepta. Tiene ahí una avaliación contra ti. Twitter. Sí, bueno, posiblemente. Bueno, pues sí. Algo debe haber de eso, entonces yo creo que... Deberías cerrar tu Twitter. Bien malo. Ok. Bueno, pero después, ¿quién va a darle... A darle popularidad al hashtag de el viejo truco? Del viejo truco. Adriana. Sí, pero yo hago más Twitter sobre el viejo truco. Adriana no. Bueno, pues vamos con la siguiente rola. ¿Qué quieres escuchar, Jonah? Bueno, ¿por qué me lo dejas a mí? Bueno, pues no, bueno, yo iba a poner The Rider's March, que esta canción de Indiana Jones. Sí, hiciste sonidos de latigazo y señas de latigazo que nadie vio, pero sí, supuse que era Indiana Jones. Espero que veas Indiana Jones. Indiana Jones, pero pues, si quieres alguna otra rola, pues ahorita la ponemos. Estén atentos y la siguiente corte vamos a decir cómo se pueden ganar el llavero de Iruka Sensei. Que se entregará la próxima semana. Junto con el otro llavero que tenemos de... Sí, otro llavero que entregamos al amigo de Robert, que no sabemos cuándo se lo vamos a entregar, pero... Que ya empezamos mal. Sí, ya sé. Es que Robert no viene, entonces no podemos llevártelo así. Bueno, vamos con The Rider's March y regresamos. We'll be right back. Están escuchando 8 bits. Estás escuchando 8 bits. ¿Y qué te crees, Manolo? ¿Cómo que te quieres adelantar? Es que te vamos a regresar, ¿eh? Te vamos a regresar por hacer mal un mal elemento de 8 bits. ¿Qué miedo? ¿Cómo que qué miedo? Mira. Bueno, muy picudo el Manolo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recordamos que tenemos un teléfono. Se nos olvidó hacerlo de la base para que se ganaran el... No, pues, yo estaba esperando. Dije, no, Uriel, que es el coordinador oficial. Sí, coordinador ejecutivo CEO. Yo pensaba que tú ibas a decir que el que... Ah, sí. Bueno, ya sé. Vamos a poner una siguiente rola en la siguiente corte musical. Y van a adivinar cuál es. No va a ser Gerudo Valley. De, mínimo que nos digan de qué juego. Mínimo que nos digan de qué juego es. O cuál rola es, ¿no? Porque tal vez no ponemos una. A lo mejor por nombre. Pues sí. A lo mejor por nombre, ¿no? Y vamos a poner la rola y el que nos diga que. Es una pista, sale en el Zelda en una escena como de desierto. Y hay un templo que se llama Spirit Temple alrededor de eso. Sí, ya sé. No es cierto, no. Sale, no es que no sale en Zelda, en una especie como de catacumbas. En que salen muchas mujeres. Y no es Gerudo Valley. Ah, ¿verdad? Ah, oh, no es cierto. No va a ser Gerudo. Bueno, pues gracias. Te los prometemos, no va a ser Gerudo. Ya sé, ya Jonas está como que harto con Gerudo Valley. Pero está muy buena la rola, la verdad, Gerudo Valley. Bueno, comuníquese con nosotros al 83753624. Por Twitter y Facebook. Twitter / twitter.com/8bitsmty. facebook.com/8bitsmty. O a nuestro blog 8bits.org. 8bits.org. Fácil, bueno, pues sencillo y demasiado fácil, demasiado sencillo. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a hablarles ahora de Sony. Sony, que ya ves que tuvo un litigio larguísimo y muy pesado contra un hacker, ¿no? Llamado George Hotz, o mejor conocido como Yohot. Que bueno, ya ves que fue quien logró hacer el hackeo o jailbreak de lo que fue de lo que es en PlayStation 3. Menos de 2 días, ¿no? Algo así. Sí, que bueno, que también es famoso porque fue de los primeros en hacer el mismo procedimiento de jailbreak o desbloqueo para el iPhone. Bueno, pero Apple no tomó ninguna medida legal contra este hacker, bueno, que es un chavillo de creo que no tiene ni 20 años, cuando mucho. Pero bueno, Sony por el hackeo de su PlayStation, pues sí, tomó muchas medidas legales, estuvo a punto de mandarlo al bote, lo difamaron mucho también, inclusive, porque recordemos que este hacker Yohot, pidió donativos en su página, él pidió donativos para poder sopesar los gastos de las demandas, del proceso legal, y Sony comenzó a soltar rumores de que se iba a Sudamérica, que se iba de viaje, que se lo gastaba en las parrandas y casi no. Entonces, bueno, después de todo este pleito, al parecer que ya han llegado a un arreglo, Yohot y Sony, parece que ya todo va a quedar en santa paz. Después de una guerra de declaraciones, el hacker George Hotz, mejor conocido como Yohot, que como les comentábamos ha hackeado todos estos dispositivos, parece que ya ha llegado a un arreglo con el departamento legal de Sony, según el blog oficial de PlayStation. El arreglo al que se llegó hace algunos días, pues establece que Yohot no volverá a hackear el PlayStation 3, a menos de, no de manera legal ni a su nombre. Obviamente puede sacar un hack anónimo, pero ya no a nombre de Yohot. Aunque los demás términos de este acuerdo, pues no se revelaron, no fueron revelados al público ni a la prensa, por lo cual quedará confidencial entre las dos partes. Hotz declaró que su intención jamás fue facilitar la piratería y que estaba feliz por llegar a un entendimiento con Sony. Obviamente que está feliz de que ya no lo demanden. Pues sí. Pues sí. Sí. Imagínate luchar contra el equipo legal de Sony. Pues se antoja medio imposible ganarles. No imposible, pero es que realmente... No, y pues imagínate un chavillo de esa edad, pues, que si quieres ponle que sí esté trabajando, pero obviamente no tiene para pagar un buen abogado. Sí, nosotros. No, bueno, el día que nos demanden ya mejor, ya mejor huimos del país. Yo me voy a Cuba. A Cuba. Bueno, al inicio, Yo quiero sacar provecho pues de todo este boom que se hizo alrededor de su jailbreak o de su hackeo de la PlayStation 3, declarando que pues sería bueno para Sony saber conocer las vulnerabilidades de sus sistemas, y además pues quería compartir su conocimiento con la empresa. O sea, él quería que de alguna manera Sony lo contactara a él para revelarles cuáles eran las debilidades, los exploits, como se llaman, las debilidades de su sistema de PlayStation, para él revelárselas y por alguna módica cantidad de dinero, pues ya decirles, ah, bueno, mira, tú haz tu parche aquí y aquí y aquí y ya no te van a hackear. Obviamente Sony no accedió y prefirió tomar la vía legal y demandarlo, hasta dejarlo en la quiebra casi. El proceso legal obviamente hizo que desistiera de esta decisión de continuar, tratar de apoyar a Sony o tratar de venderles el proyecto Sony, sino que pues mejor se rindió, tiró la toalla. El arreglo pues también incluye que Sony no volverá a tomar más acciones ni represalias contra George Hotz. Obviamente que pues ya aquí se termina todo el pleito. Y por otro lado, George Hotz escribió en su blog que va a boicotear a Sony, ya no va a consumir ninguno de sus productos. Obviamente Sony está llorando de la tristeza, ¿no? Porque pues ya perdió uno más. Un cliente, uf, qué bárbaro, ¿no? Un cliente en todo el mundo que ya no les va a comprar. Sí, pero bueno, igual fue como tú dices, puede hacerlo como otro. Sí, obviamente que pues puede ser un hackeo anónimo, pues, pero yo creo que ahorita ya nadie se va a animar a hacer un hackeo para lo que es el PlayStation. Obviamente ya después del antecedente que ha marcado Sony con la demanda y todo, pues nadie se va a animar. O poca gente se va a hacer algo tan kamikaze como eso. O a lo mejor si lo hacen, pues no lo van a poner a la disposición del público. Pues sí. Entonces en eso quedó, en que vamos a hacer las paces, a fumar la pipa de la paz. George Hotz no volverá a hackear el PlayStation y Sony ya no volverá a demandar. Pero pues bueno, esta pues es una mala noticia, ¿no? Para los usuarios de PlayStation 3, que pues de alguna manera pues sí sacaban ventaja de este jailbreak, que también pues hay que reconocer los desbloqueos y te permiten instalar juegos piratas, juegos gratis. Entonces pues sí, de cierta manera pues sí les afectaba a Sony y a las demás compañías desarrolladoras. Sí, pero bueno, como nosotros, ya no, pero nosotros no tenemos nada de eso en nuestros celulares. Nada, no. Claro que no. No. Bueno, y hablando del PlayStation 3 y bueno, y también del Xbox, Sega ha revelado que se encuentra desarrollando un nuevo juego para Sonic en su página oficial de Facebook. En un video, se ve a Sonic pues en un, así pues lo que son típicos de sus juegos, ¿no? Corriendo en un escenario con muchas rampas y con muchos anillos, que es lo que colecta Sonic. Entonces, pues bueno, se trata de alguna especie de juego clásico regresando a la base, ¿no? De lo que es Sonic. Fíjate que algo curioso, ¿no? Sonic ya había hecho apariciones en el Wii. Uno en Smash Brothers, otra en los juegos de contra Mario, en los Juegos Olímpicos. Y ahora, este nuevo juego de Sonic no se está anunciando para Wii. Únicamente Xbox y PlayStation 3. Cosa extraña, no sé si por ahí hayan tenido algún desacuerdo con Nintendo. Al parecer, pues, como decíamos, era un juego al estilo clásico de lo que siempre ha sido Sonic, pero contará con la ayuda de clones, según se ve en el video. Este juego, pues, se planea lanzar para final de este año. Se rumora, inclusive, que va a ser conmemorativo del 20 aniversario de Sonic. Entonces, pues, vamos a ver. Los rumores dicen que se lanzará antes, entonces ya veremos qué tan cierto es. A ver si es cierto que podemos ver este juego. Desgraciadamente no habrá para Wii, para los que son fans de Sonic. Y ya por último, para cerrar con el tema de los videojuegos, acaba de salir una nueva aplicación para lo que son los dispositivos de Apple, todo lo que es iPhone, iPod, iPad. Es una aplicación para los jugadores de la vieja guardia como nosotros, que es Atari. Bueno, la aplicación es gratis en la tienda, en la App Store, pero solamente incluye un juego que es el Pong. Dice así: Atari pues acaba de lanzar esta aplicación llamada Atari's Greatest Hits, que les permite jugar hasta 100 juegos de Atari en tu iPhone y iPad. Los juegos incluyen el arte original y diseño de sus respectivas cajas de arcade. La aplicación es gratuita e incluye el juego Pong, como mencionábamos. La lista de juegos incluye 18 clásicos de las maquinitas tragamonedas y 92 juegos de Atari 2600. Los juegos pueden ser descargados en paquetes de a 4 juegos a $1, bueno, 99 centavos de dólar, que son 10 pesos aquí en la App Store de México, o un solo paquete con los 100 juegos, que ronda por los 160 pesos aquí en México. Entonces, puedes comprarte una tarjeta iTunes de 200 en tu tienda de conveniencia más cercana. Compras todo el paquete de juegos de Atari y todavía te quedan 40 pesos para comprar ahí alguna aplicación de cámara o el Angry Birds o algo así. Sí. Entonces, bueno, algunos de los más tacados pues, son los Asteroids, los, ¿cómo se llaman? Los Crystal Castle, los Star Riders, entre muchos otros, Missile Command, Tempest Pack, bueno, vienen paquetes de A4, el Warlords Pack, Adventure, Tic-Tac-Toe. Yo lo que quisiera saber es si viene el juego de la ranita que tiene que cruzar la calle. Ese es mi favorito para el Atari. Ese y bueno, y otro que no fue tan famoso, que era de una pasta de dientes que le tenía que disparar a la comida, pero bueno. En fin, ya con que venga el de la ranita que cruza la calle y el Asteroids, ya creo que ya con eso nos damos de santos. Aunque sí. Si alguno es valiente y se avienta a comprar el paquete de 160 pesos de los 100 juegos de Atari, pues nos dice o nos pasa la clave a ver qué tal está. No, no es cierto. No, pues la verdad es que para los jugadores así de la vieja guardia que somos retro, pues yo creo que estaría interesante, ¿no? Ver cómo en un dispositivo pues un poco más moderno, más potente, bueno, jugar estos juegos de Atari. Yo sí llegué a jugar el Pong y pues la verdad que sí está difícil, yo batallé. No está tan sencillo como parece el Pong. ¿Cuál es ese? El Pong pues es el que es como tenis, que son las dos barritas y que de al lado lo pasa un pixel, bueno, una que se supone que es una pelotita. Haz de cuenta, es tipo hockey de mesa. Ya. Pero es una pantalla negra y los gráficos pues son líneas blancas, ¿no? Que es el juego más sencillo que hubo. Pero bueno, de ver si me como animo. Tetris, que es un juego, se supone que era un juego sencillo, ¿no? Entre comillas, pues pero sí. Imagínate para sacar el algoritmo que generaba los cuadros que seguían. Ahora vi una imagen, ¿no? De que tú ves el Tetris y se supone que arriba está una banda sin fin que está trayendo todos los personajes de 8 bits, un Space Invader y un Goomba y todos esos. Y ya se supone que los destazan y ya nomás los cuadritos es lo que salen en el Tetris, ¿no? Bueno, pero sí, para generar el algoritmo que hacía eso, porque realmente los cuadros siempre pueden ir alineados para generar las líneas. Uh-huh. Se supone que sí te dan las piezas necesarias para que tú completes tu línea. Sí. El problema es que pues ya la velocidad que va bajando es la que varía y lo que te hace más complicado el descargarlo. Hablando ahorita de Angry Birds, me encontré una nota que sacaron aquí en una página de internet, en una página que se llama Somos Famosos. Pues fíjate que según eso Angelina Jolie está obsesionada con este videojuego, fíjate. Órale. Qué cosas, ¿no? Dice que si tiene 10 minutos libres empieza a jugar, a retar a la gente, que incluso hasta hace sonidos de pájaros cuando está jugando con... Sí. Sí. Que te hacen bien chistosos los pajarillos. Sí, de hecho. Bueno, pues dice que lo último que quieren es molestar a la estrella más grande de todos los tiempos, pero su coestrella Jack Black disfruta de aumentar la tensión. Le gana hasta 3 partidos seguidos y luego molesta a los demás por no querer dar la talla. Fíjense cómo ve. Órale. Y pues que Angry Birds realmente... La semana pasada íbamos a dar una nota que ya no alcanzamos a darle, que llegó a 10 millones de descargas para Angry Birds Trio. Órale. 10 millones de descargas. Fíjate, y es un juego que se lanzó hace poquito. Sí, literalmente. Pues a raíz de la película, ¿no? Que se estrenó pasado fin de semana. De hecho, yo también ya lo descargué. Pero, sí, ya también, yo soy uno de esos 10 millones. Pero pues sí, ¿no? Lo que es todo el fenómeno de Angry Birds. Un juego también no tiene gran complicación. No te puede decir que tiene una gran trama ni las grandes gráficas, pero pues sí es bastante adictivo. Pues sí. Y... Bueno, fíjate que hasta dice que dice aquí, Angelina Jolie debería llevar el juego a las pantallas, ya que lleva la sangre, seguramente no. Me estaría de hecho, muy hace poquito, bueno, salió, obviamente falso, ¿verdad? Pero supone que un trailer, de cómo sería una película de Angry Birds, y así con actores, y los cerdos eran reales, obviamente los pajaritos se hacían de peluche, pero sí, no, obviamente que se la ponen acá como que muy de acción y muy dramática, pero sí, obviamente que es falso. Sí, pues bueno, vamos no hay con planes la... hasta ahora de una película. Vamos con la siguiente rola. Atentos, porque esta es la rola que se va a ganar el Iruka, el llavero. Uh-huh. La primera persona que... Iruka y Petaca, sí. Que nos diga qué rola es. ¿No es de Iruka y Petaca? No es de Iruka y Petaca. Ah, bueno, vamos con la siguiente rola y regresamos. Oh, Estás escuchando 8 bits. Bueno, ya regresamos. A ver, ¿cuál es la rola? Marquen, marquen. O díganos por Messenger, ya perdido, si no quieren. Ya si nos dicen de qué juego es. ¿De qué juego es? Ya mínimo, ya la rolan, si no quieren, si no se saben la rola, pues no. O sea, pero ¿de qué juego es? Pero yo creo que si buscan en los últimos dos podcasts, o tres, no me acuerdo si dos o tres, pero... Sí, ya la habíamos puesto recientemente. Sí, hace poquito la pusimos, entonces... Si la atinan, se llevan. Ahorita Auriel, bueno, en los próximos días vamos a subir fotos, ¿no? Ya hay una foto de, en el blog, en el Facebook de 8 bits. Okay. Ahí pueden revisarla. Estamos viendo ahorita que este Héctor se compró una Chum, maldito. Ah, el Motorola Chum. Una bonita tablet. Que nos diga qué Android tiene. Bueno, ahorita tres, no, ahorita tiene tres, el Android 3. Ya tiene el Gingerbread. Ah, no, el Honeycomb. Gingerbread es el 2-3. Sí, ya tiene Honeycomb, el desgraciado. Qué padre. Sí, ahí ya está la fotografía. Ojalá se le descomponga. Ay, bien malo, bien envidioso. Sí, ahí está ya una foto de Iruka. La próxima semana vamos a regalar una... Está más chido el de la próxima semana. Órale. Es un Rock Lee. Pero pues sí, tienen que adivinar de qué... ¿De qué juego es esta? Sí. Está fácil. Es. No te dijeron nada. ¿Dónde? No, sonó tu... Mi Messenger. A ver. A ver si no son ahí. Ah, no. ¿No? No, aún no. Bueno, anden. Ahí va, Brindy. Perdón, Champi. Es que le digo Brindy de cariño, Champi. No, Champi dice casi latinada. Dice que era de Britney Spears. Por poquito latino, güey. No, Champi, no. Sí. Está cerca. Sí, relativamente cerca. Esa, sí, o sea, ya casi. Es que es de Cristina Aguilera. No. No, bueno, ándenle. Es un remix de Born This Way, pero. Bueno, mientras, pues fíjense que. Algo que sí iba a dar, nomás que como que al final me di cuenta que no, que era puro fake. Que, no. Porque sí, porque lo vi así como que Adobe abre el código de Photoshop con las tablets. Y yo dije, oh, no manches, Adobe. Uh-huh. Ya lanzó su Photoshop Touch CDK, una impresión para que desarrolladores puedan crear las aplicaciones para Android, no sé qué. Pero nada, pero pues es como a modo de prueba nada más. Presentó tres apps exclusivamente diseñadas para iPad, pero pues ya he perdido. Esto significa que... Pues no sé si recientemente Adobe se había peleado con Apple por el que Apple ya dijo que ya no iba a utilizar Flash. Uh-huh. Entonces esto da a conocer que ya hay una reconciliación entre las dos, entre estas dos grandes empresas que siempre habían tenido mucho en común, ¿no? Y pues de ahí el que ya generen otra vez aplicaciones para el iPad, pues ya quiere decir que pues es una reconciliación que se veía venir. Bueno, pues ándenles, revisen, ¿qué onda? No, nadie. Chéquenle, tienen toda la semana para... Bueno, tienen 5 minutos todavía. ¿Qué no? Bueno, podemos ponerles otra, más fácil. A ver. Nah, bueno, ¿se adivinan alguna de las dos que vamos a poner? Bueno, a ver, ¿tú tienes alguna, Roland, Jonah? ¿Perdón? ¿Tienes alguna rola que...? Puse una, pero se me hace que está más difícil. ¿Cuál? ¿Esa? Ah, sí, mira, la que se llama. Ok, no, si digo, pues vayámonos a ver. Bueno, a ver, ponla. ¿Cuál es? ¿Es la penúltima? Sí, la penúltima. A ver, si le atinan. A ver, ¿ya le atinaron? No, todavía no. A ver, ahí va la rola. Bueno, ahí está. Facilísima. Facilísima. Está como las caricaturas, ¿no? Que según él estaba concursando porque decía... A ver, adivine la canción nomás. ¡Tin! Una campanita ya, tenía que adivinar toda la canción. Que no se lo saben. Ah, pues es que la que sigue está bien fácil. Ahí sí la van a atinar todos. Bueno, vamos a poner la que sigue y pero ahí sí van a tener que llamar a los teléfonos en la cabina. Tienen hasta la próxima semana. Bueno, obviamente no nos van a llamar el martes porque no vamos a estar. Sí, no, pero o sea, pueden, porque van a llamar ahorita, está relativamente muy sencilla, mira, ahí va. Escuchen. saben eso. Ya, si no se saben esa, ya. No, ya, sí. Si es que hablen, llamen ahorita. Porque esta no, es la, esta... No, Champi dice que es Donkey Kong 64. No, no es Donkey Kong 64. Pues ya, llamen ahorita, porque al 83-75-36-24. Por Twitter, por Facebook. No, que nos llamen, está muy sencilla, la verdad. No. O sea, la siguiente semana vamos a poner otra rola, la verdad. Porque esta sí estaba muy sencilla, esta era para que la adivinen. Ya, sí, está... Está papita. Uh-huh. Así es que el 83-75-36-24, llame ya. No le cobramos aquí como en la tele. ¿Como en la qué? Como en la tele. Que les cobran por llamar y que... Ah, no, claro, pero... no cobramos. No cobramos. Ajá. No, no. Mucho. Se ve que no. Se ve que están dormidos, ¿no? Sí, no, bueno, vamos a dejarlo. La próxima, vamos, es más, vamos a estar posteando las canciones a lo largo de la semana para ver si ahí la... Vamos a postear la primera canción que no adivinaron. Sí. Para que vean, a ver si adivinan cuál es. En la semana vamos a ponerla en estos días para ver si la adivinan. Que adivinen dos de tres, ¿no? Estas tres, vamos a poner estas tres canciones que pusimos ahora. Uh-huh. Y el que adivine dos. Una, güey, porque ¿una? Están algo difíciles. Esta última no. Ah, bueno, no, es que la última está muy fácil. Ah, bueno, pero las otras dos sí. Bueno, está pues bien, dos de tres, anda. Ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. En 8 bits. Se despide Uriel Molina. Y Jonathan Leal, muchas gracias por estar con nosotros y ¿cómo se llama? Y por su preferencia. Sí, así es, por su preferencia y que vuelvan con nosotros. Y que ya el fan fantasma, el que me gusta que siempre va y viene, que en nuestra página de Facebook, que nada más nos está cucureando, sí. Bueno, pues gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana con más de 8 bits. Nos despedimos con un tema ahí, un tema muy bonito, muy rico, agradable, de nuestra infancia también. Así es, de cuando veíamos caricaturas inocentes. Ranma. Sí, una vez de la Pantera Rosa, que ahora habla, que sí, era cuando no hablaba, cuando no sabía hablar. Pero, ya nos adivinaron, nos adivinaron una canción, ¿cuál es el teléfono? 83-75-36-24. A ver, ya está el teléfono, adivínala. Pónselo. Márcanos, 83, ¿qué? 75-36-24. Sí, 83-75-36-24, casi le atinas al número. Ándale, márcale, porque ya nos vamos. Hoy, contesta. Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Quién va a hablar? ¿Quién habla? Champi. Ah, ¿qué onda, Champi? A ver, ¿cuál la adivinaste? Pues adiviné la de Tetris. La de Tetris. Ya he perdido esa. Ya he perdido esa. Sí, bueno, pues ya Champi se llevó el llavero de Iruka. ¿Ya lo viste, Champi? Está en la página de Facebook. Excelente. Bueno. Estaba feliz. Bueno. A ver, ahora di... Yo gané en 8 bits. Yo gané en 8 bits. Sí. Ahora di, yo soy homosexual, ¿cierto? Yo no tenés homosexual. Bueno, gracias por llamar, Champi. Gracias, Champi. Ahí te damos te lo damos entre semana. Ahí luego te lo damos. Gracias. Bye. Bueno, para que vean que no somos puro cuento aquí, sí. Champi ya ganó. Ya ganó, sí. Sí. ¿Qué? Ah, bueno, ataque de risa. ¿Qué te pasa? Ah, ataque de risa, ya me conozco. Y bueno, pues ya ahora sí, ya nos vamos porque ya. Ya es muy noche, ya vamos a dormir, a echarnos unos cheves. Nos pasamos un minuto. Wow. Bueno, somos chicos malos. Sí, ya sé, somos malos. Bad Boys, vamos a ponerle Bad Boys. No está. Bueno, hasta la próxima, gracias por habernos escuchado. Y entre semana vamos a regalar los llaveros. Vamos a subir fotos de la entrega oficial. Casi, ahora sí, para que vean que no somos fraude. Con la interventora de sí, interventora, está bien. Interventora de gobernación, ¿no? Interventora de la Secretaría de Gobernación, sí, está bien. Interventora de la Secretaría de Gobernación. Ok, sí. Bueno, ahí también va a estar con nosotros, que se llama Adriana Peralta. Ah, claro. Y bueno, hasta el próximo. Hasta lunes, nos vemos.